Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la comunidad de Mindalia Televisión. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad vamos a estar conversando con José Manuel Berenguer sobre las capacidades naturales que tenemos todos. Para quienes no conocen a José Manuel, lo tenemos de vuelta con nosotros y él es experto en crecimiento personal y coach transpersonal. Así que yo ya voy a traer a José Manuel a la sala para que demos inicio a esta conversación. José Manuel, qué gusto coincidir contigo el día de hoy. Bienvenido. Hola, Fairuz, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarnos. Y yo ya tengo mi primera pregunta y es, ¿cómo podemos identificar nuestras capacidades naturales si nunca habíamos pensado en ellas? Vamos a ver. Esto sucede igual que con la conciencia, que todo el mundo la busca y no sabe que la tiene dentro. O sea, las capacidades naturales funcionan de manera natural, por eso forman parte de nuestra naturaleza. Pero para ello hay que comprender la vida. O sea, no podemos hablar de las capacidades naturales sin hablar de la vida, ¿no? La vida está basada en cosas muy simples, ¿no? Como respirar, como comer, como caminar, como sentir, como pensar, como imaginar, como proyectar. Todo eso son capacidades que nosotros tenemos y esas capacidades provienen todas del alma. Algunas pertenecen al cuerpo físico, especialmente las de alimentarse y respirar, porque son básicas, pero el resto corresponden al alma todas, ¿no? Y van muy unidas de la mano, todas. O sea, si tuviéramos que explicarlo de una manera que todos lo entendiéramos, diríamos que cuando se produce la inseminación de un óvulo, cuando se engendra, automáticamente el alma que le corresponde envuelve ese embrión y se desarrolla dentro del alma. Ese embrión, tal y como va a ir siguiendo sus ciclos, ¿no? Pues se va a ir desarrollando. Y va a llegar un momento que haya formado el cuerpo, va a nacer, y cuando haya nacido, pues va a crecer, a desarrollarse, a madurar y a morir. Es el ciclo de la vida que todos seguimos. Pero claro, nuestro ser, nuestra conciencia, es la misma el día que nacemos o el día que engendramos que el día que morimos. O sea, ya no ha tenido ningún proceso de crecer, desarrollarse, madurar y morir, ¿no? Entonces las capacidades van asociadas a esta naturaleza, a comprender el proceso de la vida, que es nacer, crecer, madurar y morir. Primero entenderemos pensar, sobre todo es la más importante, ¿no? Y es esa capacidad que nos pone en marcha todos los mecanismos cognitivos, ¿no? Y hace que nosotros asimilemos el aprendizaje de la vida, ¿no? Pero hay otra capacidad que va muy unida a pensar, que es sentir. Y hay una cosa que, una particularidad del ser humano, que son las emociones, ¿no? Las emociones siempre nos van a hablar de lo propicio que es, lo que estoy viviendo, lo que me está envolviendo o aquello que estoy pensando. O sea, que las emociones son imprescindibles para tener la seguridad. A mí me gusta decir que si yo pienso una cosa, la pienso. Pero si la pienso y la siento, se transforma en conocimiento, en saber y sentir. Entonces, no hay duda ahí, ¿me explico? Es un diálogo interno en el cual no necesitas nada externo más que a ti, tu pensamiento y tus emociones, y vas andando por un camino de verdad, de certidumbre, ¿no? Porque las emociones guían muy bien, ¿no? José Manuel, perdona que te interrumpa y antes de continuar, en tu pantalla está saliendo como una especie de logo. Te voy a pedir, por favor, que lo quitemos. Debe estar si tienes a un costadito que diga logo u overlay y lo ves por No, allí. vamos a ver, esto tiene que ser de otra manera, pero lo podemos hacer, no te preocupes, ¿eh? Ahora necesito un momento, porque ¿sabes qué sucede? Que ha grabado con varios programas, con varios entrevistadores. Okay. He entrado en el mío y claro, el mío pues es el que tiene el logo de mi organización. Seguramente del lado derecho debes tenerlo en en donde dice logo. Viene con la imagen de fondo. Ahí estás, ahora sí. Listo, José Manuel, perdona que te he interrumpido, pero No, no. Para quisiera que tres ya lo me sabemos. quisiera que vayamos un poco, porque estabas hablando también de de las emociones, y esto me parece que es interesante que lo profundicemos. Bueno, primero tenemos que comprender una cosa, ¿eh? Que no nadie aquí vaya a confundirse. El universo es mental, o sea, todo es mental. Lo que sucede con las emociones es que producen una reacción química que nosotros percibimos e interpretamos de una manera porque hay una correlación que contenemos. Es decir, nosotros, el cuerpo que hemos recibido, lo hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Nos lo han cedido. 50 cromosomas papá, 50 cromosomas mamá. Entonces, ese cuerpo tiene en su genética, toda la historia de la humanidad. Toda la historia a mí no me afecta, pero sí me afecta mi linaje, ¿no? Entonces, en mi linaje hay una serie de posicionamientos sobre las emociones, de tal manera que cuando yo vivo o experimento algo la primera vez, ese registro se activa. Y si yo no sé gestionar mis emociones, yo voy a experimentar las emociones que tengo en mi código genético. Claro, pueden ser positivas o no pueden ser positivas. Pueden corresponder a lo que me corresponde vivir o no. O pueden dificultar mis vivencias. Para ello vamos a profundizar un poco más en todo esto. Cuando hablábamos que el alma envuelve el embrión, automáticamente en la partición que diríamos del alma que corresponde a esta vida, a la que vamos a vivir, se produce una transcripción. De tal manera que en nuestro alma van a venir todas las cosas que se tengan que experimentar correspondientes a nuestro linaje, a nuestra genética, para evolucionarlas. Es el peaje que hemos de pagar por utilizar este cuerpo. Recibimos cierto karma, cierta negatividad de los ancestros que tenemos que alinear y estamos capacitados para hacerlo. Entonces, eso por un lado. Eso quiere decir que esos contenidos que yo tengo en el alma van a nutrir la rueda de la vida. Por lo tanto, me vendrán vivencias en mi vida relacionadas con esa genética, ¿no? Y claro, cuando yo tenga esas vivencias, en mi cuerpo físico se va a activar automáticamente la respuesta emocional que tengo archivada en la genética, ¿no? Y claro, pueden ser vivencias que, por mi proceso evolutivo, el proceso evolutivo de mi ser, las sabría gestionar de otra manera, pero no me he dado tiempo, porque es que los instintos y nuestra naturaleza actúa inmediatamente, ¿no? Entonces me ha podido contrarrestar, me ha podido dificultar una vivencia y lo que seguramente me ha impedido es absorber la conciencia que esa vivencia traía para mí. Por eso es muy importante aprender a gestionar las emociones y saber por dónde vienen, ¿no? Porque voy a recibir impulsos emocionales, perdón, que no están tipificados en ninguna de las vivencias que yo he tenido. Y dices, pero ¿cómo puedo sentir yo esto si yo no? ¿No? Y eso es lo primero que hay que poner al sitio. Hay que asegurarnos de que nuestra respuesta emocional a las vivencias es la que corresponde de nuestro ser, no la que viene de nuestro genético. Si no, estaremos pagando karma. Eso es lo primero que hay que hacer en las emociones. Luego hay que comprender cómo funcionan. Las emociones son como las olas del mar, ¿no? Les vienen, te abruman y se van. Y hay que saber gestionarla. Una emoción en su punto álgido puede durar como mucho 90 segundos. Me parece muy interesante esto que acabas de decir de lo que dura la emoción. Y hay algo que no conocemos o que escuchamos ya cuando somos muy adultos y es la gestión emocional. Un trabajo que pienso que deberían enseñarlo ya en las escuelas, ¿no? Sí. Sí, pero hay tantas cosas que tendrían que enseñar en las escuelas y no enseñan. Cuéntanos, José Manuel, si tienes, puedes compartirnos alguna técnica o alguna herramienta de gestión emocional que nos sirva para esos momentos en donde a lo mejor vemos todo muy oscuro y que podamos utilizarla. Con mis clientes, lo primero que hacemos es aprender a manejar las emociones. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una vivencia, preferiblemente que haya alguna emoción que le disguste, la revivimos y él se mantiene neutro al influjo emocional. Entonces, tiene que aprender a mantenerse neutro y a respirar. En algunas se puede respirar en profundidad. Otras son mucho más complejas y profundas y no se puede respirar en profundidad, no se puede ni siquiera expandir el pecho. Por lo tanto, hay que ir respirando mucho más suave, ¿no? Hasta que pasamos los 90 segundos. Una vez pasado esto, sucede lo que uno no se habría imaginado nunca. Ha dado una orden a sus instintos para que se reprogramen y que permitan, siempre que haya una vivencia del mismo tipo que hemos vivido, que las emociones actúen sin activarse los instintos, sin protegernos. Claro, cuando eso sucede, yo tengo la vivencia, viene la carga emocional, y esa carga emocional, una vez ha pasado, me deja toda la información de la vivencia. Y yo comprendo qué traía esa vivencia y por qué he experimentado esas emociones. Eso es el primer trabajo que hay que hacer si uno quiere caminar en conciencia. Manuel, muchísimas gracias porque has traído algo muy importante y es el caminar en conciencia. Quiero claro. Preguntarte, José Manuel, porque quiero que vayamos un poquitito por este lado, y es que me encantaría que nos digas, que nos aclares a toda la comunidad de Mindalia, ¿cuáles serían esas capacidades naturales? Las más importantes son visualización, proyección y voluntad e intención. Comprender qué significan la voluntad y la intención y ejecutarlas. Esas son las más importantes. Bueno, también es importante respirar, comer, beber, pero estamos hablando en conciencia, ¿verdad? ¿Por qué son más importantes? Porque corresponden al alma. Si yo ejercito la capacidad de visualización, la capacidad de expresar mi voluntad, y sobre todo aprendo a manejar qué es la intención, voy a pegar un salto cuántico en el mundo de la conciencia. Voy a dejar de ser un inconsciente y voy a acceder a otra dimensión. Una dimensión donde existe la información. Y esa información se visualiza y se siente. Claro, fijaros que para visualizar y sentir no necesitamos nada. Pero para visualizar y sentir aquello que necesitamos ver y comprender para solucionar un conflicto que tengamos, necesitamos ejecutar la voluntad. Si yo ejecuto mi voluntad, voy a acceder a una serie de contenidos que de otra manera no son accesibles. ¿Por qué? Porque solo se permiten a las... Solo se me permite a mí y a quien yo le permita. Por lo tanto, estamos hablando de registros akáshicos, estamos hablando de vidas anteriores, estamos hablando de contenidos del alma, estamos hablando del cerebro etérico, estamos hablando de una serie de cosas. Y fijaros, si no se soluciona la comprensión emocional, no vamos a poder pasar. Una vez hemos pasado, aprendemos a visualizar, fíjate, visualizar. Y fijaros lo importante que es visualizar. Porque igual que en las emociones, nos mantenemos neutros, al visualizar igual, neutros. Porque si te mantienes neutro, estás en la conciencia. Si bajas, estás en la mente. ¿Quién no se ha dado cuenta alguna vez cómo su mente empieza a crear castillos, ¿no? En el aire y esto y lo otro, no sé qué. Te quedas mirando la mente y dices, jo, es impresionante lo que puedo ser capaz de proyectar, ¿no? Pero claro, proyectar no es visualizar. Porque para aprender a proyectar hay que hacerlo desde la conciencia, no desde la mente. ¿Cuál es la diferencia? Que en la conciencia todo aquello que proyectemos se va a materializar y en el mundo de la mente todo aquello que proyectemos no se va a materializar, pero se va a comparar con lo que estamos viviendo y como no va a coincidir, ya tenemos el conflicto creado. Entonces, fíjate lo importante que es utilizar estas capacidades, ¿no? Que son muy simples. Porque si uno quiere andar por el mundo del alma, ¿cómo vais a andar por el mundo del alma? Pues anda con la imaginación, con el pensamiento, de otra manera. Si uno quiere dirección y sentido, lo tiene que hacer con su voluntad, de otra manera. Si uno quiere comunicarse con partes más elevadas de él o incluso con otros componentes del universo, no hay otra manera de hacerlo que a través de la intención. Por lo tanto, fijaos qué importantes son estas capacidades, ¿no? Pero tenemos la voluntad doblegada, sabemos decir muy bien que sí y no sabemos decir que no. La intención prácticamente está prohibido utilizarla porque está demonizada. Y claro, sentir, por favor. Sentir está prohibidísimo por la sociedad donde vivimos, ¿no? Sienten los artistas, la gente de la farándula y poca gente más, ¿no? ¿Verdad? José Manuel, ¿cómo permitirnos vivir en coherencia? Bueno, en coherencia, hay que ver en coherencia de qué y con quién. En coherencia de lo que anhelamos. Vamos a ver. Nosotros tenemos dos funciones. Bueno, antes de hablar de esto hay que tener muy claro que todo lo que ocurre en nuestra vida es porque yo lo he escogido o porque lo permito. Todo aquello que yo he escogido, seré consciente de que lo he escogido. Pero aquello que yo permito y no soy consciente de lo que, de cómo lo estoy permitiendo, es porque lo he escogido antes de encarnar como propósito de vida. Entonces, me voy a conjugar con estos dos elementos, lo que yo escojo y lo que yo permito. Entonces, claro, mi realidad por una banda puede ser idílica porque yo tengo poder para modificarla, pero por otra me va a tocar lo que tenga que vivir, ¿no? Si ahí ya lo tenemos claro, hay que comprender que la vida es conciencia. Y dices... Cuando hablas y dices que la vida es conciencia, todo el mundo abre los ojos, ¿no? Y sí, la vida es conciencia. Nuestro ser, cuando viene a vivir la experiencia humana, no tiene ni idea de nada. nada, puede ser un máster del universo, pero de humanidad viene a aprenderla, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Entonces, cuando viene, aparte de dotarlo de un alma, lo dotan de un guía principal, ¿no? Ese guía principal es una entidad, como podemos ser nosotros, que ya ha vivido el ciclo humano, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese emitido? Es una conciencia limpia de lo que es la humanidad, vivida por él. Pero nosotros la tenemos que hacer nuestra. No nos vale su vivencia. Por lo tanto, vamos a tener que realizar vivencias necesarias, todas las que sean, para desarrollar esa conciencia. A esto le llamaremos propósito de vida. O sea, que cuando queremos saber qué propósito de vida es el nuestro, es desarrollar la conciencia que me han transmitido. No la voy a desarrollar toda de vez. Entonces habrá que matizar y decir, y en esta vida, de toda esa conciencia que me han transmitido y que tengo que desarrollar, ¿cuál es la que me corresponde? Ahí veremos el propósito de vida. No tiene que ver nada, casi prácticamente nada, que seáis señora de la limpieza, ama de casa, arquitecta, ingeniera, abogada, médico, cirujano, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esos son detalles. Detalles que se conjugan de otra manera. Y en conciencia, eso no sirve. ¿Por qué? Ahora os imagináis que sube un médico de los que nosotros tenemos por aquí, sube a los planos superiores y dice, no, es que yo soy médico. ¿Médico en qué? Va a sacar su talonario de recetas, ¿eh? O un ingeniero dirá, yo soy ingeniero y tal, y va a empezar a dibujar, ¿no? Claro, eso arriba no existe, eso existe aquí abajo, ¿no? Entonces, todo eso de las profesiones y tal, existe aquí abajo, no existe en el plano mental, ¿no? Primero porque es mucho más elevado, y segundo porque no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Ya os he dicho que para ascender y moverse arriba, aparte de ejecutar la voluntad, hay que saber utilizar la intención. ¿Por qué? Pues porque la intención es creadora. Y si uno asciende a planos más elevados y no gestiona o no controla su intención, pues va a generar un desastre, ¿no? Entonces, hay que tener cierta preparación para ascender a esos planos, ¿no? No sé si te he dado la respuesta que esperabas. Muchísimas gracias, José Manuel, por responder. Estoy viendo que estamos teniendo ya algunos mensajes desde el chat. Vamos a responder en unos segundos todas las preguntitas. Pero me gustaría, José Manuel, invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus consultas. Bueno, mis consultas están basadas en una técnica que yo denomino alineación consciente. Una técnica que nació hace muchos años, allá por el año 2000, y nació como complemento para trabajar las dificultades, los obstáculos o las restricciones que encontrábamos en los procesos de coaching, ¿no? Para conseguir los objetivos, ¿no? Y claro, empezamos a desarrollarla de tal manera que tomó un protagonismo y un índice de resultados positivos, pues que prácticamente nos ha hecho aparcar el coaching, ¿no? Y potenciar la alineación consciente. ¿Cómo funciona? Pues indudablemente cuando viene un cliente tiene algún problema, algún conflicto, alguna dificultad, algún miedo, algún dolor. Y partimos de ahí. Hay una pequeña relajación porque todos, como todos sabréis, vivimos nuestra vida en un estado beta, a la defensiva, con un cuchillo en los dientes, ¿no? Y procurando que no nos agredan, y la mayoría agrediendo tanto como podemos, ¿no? Claro, en ese estado la conciencia no fluye. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pequeño ejercicio de respiración, de interiorización, también desarrollado por nosotros, que nos pasa instantáneamente a un estado alfa. Una vez estamos en un estado alfa, ya tenemos acceso a la conciencia. Cogemos la emoción que produce el tema que haya traído el cliente y la amplificamos. Se amplifica de tal manera, todo esto lo hace el cliente, ¿eh?, con una pequeña formación que se le da, que lo que era una emoción se empieza a transformar en información. Muchas veces es difusa, en fin, bueno, pero esa amplificación de la emoción produce una atención concreta al elemento que produjo esa emoción, ¿no? Entonces, cuando entra la conciencia, nosotros le podemos solicitar a la conciencia que nos muestre la vivencia que generó esa emoción, que nosotros tenemos almacenada, ¿no? Entonces, viene, se visualiza, siempre viene, todo el mundo lo viene, se ve la visualización en una pantalla que todos tenemos, que tenemos aquí delante, unos 30 grados por encima perpendicular de los ojos, y se ve y se comprende. Entonces, se revive, y cuando la persona lo está reviviendo, vuelve a sentir lo mismo. Pero como ya lo hemos formado, lo hemos enseñado, y se mantiene neutra, pues la emoción pasa. Y entonces aparece otra cosa, que es lo que se denomina el posicionamiento. Cuando esta persona vivió esto, todavía lo tiene recordando o lo tiene como conflicto porque se posicionó en una determinada manera y ese posicionamiento está bloqueando esa vivencia hasta que lo levantemos. Bueno, se levanta el posicionamiento, se libera la negatividad acumulada desde que se creó el posicionamiento, se entrega a la conciencia para que lo transmita. En este caso, la conciencia es la parte más elevada nuestra, de cada uno. Y luego, se le pide a la conciencia que nos muestre las versiones que hemos creado de nosotros para defender ese posicionamiento. Todo el mundo lo visualiza, ve las versiones, cuando ya las ha reconocido, me río porque muchas veces nos reímos cuando hablamos con los clientes, digo, ¿te has fijado, no?, de lo que creaste? Y siempre arranca una sonrisa, ¿no? Pues se cancelan esas versiones porque como ya no está el posicionamiento que tenían que defender, no tienen fuerza, no tienen poder. Y como las hemos creado nosotros con nuestra energía, nuestra conciencia las puede transmutar cuando quiera. Total, que se entregan y se transmutan. Y luego automáticamente liberamos todo lo que esas versiones de nosotros han restringido desde el día que se crearon para que nuestro proceso evolutivo se vuelva a reactivar de nuevo, ¿no? Y esto lo he explicado un poco rápido y simplificado, pero tiene un algoritmo de 27 pasos con sus variantes, ¿no? Porque no es lo mismo solucionar, vamos a poner ejemplo, ¿no?, algo que le tiene fobia a los ascensores o al agua, a alguien que ha experimentado una violación, ¿no? Comprenderemos que el tratamiento no es el mismo, ¿no? Hay unas cosas con más profundidad porque se han generado más cosas, en fin. Pero he mirado de explicarlo de manera sencilla. No sé si ha quedado claro. Muchas gracias, José Manuel, por ponerlo en palabras tan sencillas justamente y que lo podamos entender a través de la charla de personas que deseen y que quieren permitirse este espacio de las consultas con José Manuel Berenguer. Quiero recordarles que aquí debajo de la descripción del directo enlaces de contacto. No hay excusas. José Manuel, si te parece, vamos a ir con un videíto de Mindalia Televisión y volvemos para responder algunas de las preguntas. Venga, va. Ya volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Y estamos de vuelta con José Manuel Berenguer. José Manuel Mapi nos deja una preguntita y es la siguiente. ¿Cómo superar el sentimiento de no ser suficiente en mi trabajo ni en mi vida personal? Bueno, yo te voy a explicar el caso de un cliente porque no te puedo asesorar desde aquí porque sería una falsedad, ¿no? Pero te voy a poner... No era un cliente, sino que era un entrevistador que me hizo una entrevista y me hizo comprobar, ¿no? Cómo lo podía... Él tenía la sensación de que aunque todo le iba bien, no iba bien. Bueno, pues hicimos todos los preparativos y cuando ya lo teníamos le dijimos a la conciencia que nos muestre la vivencia que generó eso, ¿no? Entonces vio una vivencia, revivió, que había tenido en su infancia con su madre, que le dijo que menos mal que eres inteligente porque de todo lo demás no tienes nada. Entonces, claro, como aquel que dice, le negó la mitad de la vida, ¿no?, a este chico. Y cuando lo vio, lo comprendió, lo liberó, y esa sensación de que hiciera lo que hiciera no era suficiente, desapareció. No sé si te he podido responder. Bueno, voy a responder otra. ¿Cómo superar las broncas? Mira, las broncas normalmente, si no has tenido tú ninguna experiencia o vivencia en esta vida que te haya causado esa ira, ¿no? Pues es lógico que viene del código genético y eso es un trabajo transgeneracional, ¿no? Hay que ir... Primero hay que trabajar una bronca tuya que nos va a llevar al impulso del deseo y entonces siguiéndolo llegaremos al ancestro, veremos qué le pasó, habrá que ayudarle a liberar todo eso y una vez liberado tú te liberarás de los impulsos, de los inputs que te hacen liberar esa ira, ¿no? Cuando te dicen cualquier cosa, ¿no? Tenemos a José Javier Martínez, dice, sobre la alineación consciente, entonces, ¿podría resolverse o superar algún tema de fobias? Todos. ¿Alguno no? Todos, los que quieras. Y en función de lo preparado que tú estés, en una sesión hay más que suficiente. Puede durar 90 minutos una sesión. Y una fobia, si la persona está formadita, ¿no? Que ya se ha trabajado un poquito, pues una sesión hay más que suficiente. Fobias, miedos, todo esto es muy simple, ¿no? Muchas gracias, José Manuel, por responder a esta pregunta. Diego, desde Lima, nos dice lo siguiente, ¿por qué me cuesta tanto expresar mis emociones sin sentirme débil? Bueno, esto ya es por los sistemas de creencias que tú has heredado. Seguramente contienes en los códigos, ¿no?, de tu clan, ya no de tu linaje, fíjate que te digo de tu clan, porque esto ya no hay que ir prácticamente al linaje, sino que está a flor de piel, pues hay... sistema de creencias de que si eres emocionalmente activo, eres afeminado, eres poco masculino, eres no sé qué. Puede haber cantidad de sistemas de creencias que vayan, han demonizado el sentir en casi todas las culturas, ¿no? José Manuel, gracias por responder. Desde Asunción, Hugo nos dice, ¿cómo se supera la sensación de haber desperdiciado años en algo que no me llenaba? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no es un desperdicio. La vida, todo lo que hayas vivido sirve. Otra cosa es que lo que hayas estado viviendo no sirviera para completar el proceso de vida, el propósito de vida que tú has traído, ni para ayudarte a ser tú mismo. Porque has vivido en el mundo de la mente y seguramente no has sido capaz de crear tu propia realidad, sino que has vivido en la realidad de otros, ¿no? Entonces, pero no te castigues, ¿eh? Lo que hay que hacer es ponerle remedio a eso. O sea, todo es bueno lo que se vive en esta vida. No hay nada malo. Lo que hay que saberlo es aprovechar. Entonces, deja de castigarte y empieza a hacer todo lo necesario para ser el que eres y cumplir tu propósito de vida. No le des más vuelta. Voy a contestar una que hay aquí que dice que el ego es el tetragramatón invertido y simboliza... Vamos a ver. Para hablar del ego hay que hablar de una cosa muy simple, el yo. Entonces tenemos tres yos. Habitualmente dos, cada vez aparece más el tercero, ¿no? Tengo el yo original, el que yo soy, el que está alineado con mi alma, con mi mente y con mi cuerpo. Luego tengo lo que denominamos ego, que es donde se almacenan todas las versiones que yo voy creando para defenderme de todo lo que me... Entonces el ego tiene las raíces en los instintos de supervivencia. No voy a explicar cómo se forman esas versiones porque si no sería muy largo, pero tiene una explicación muy fácil, ¿no? Se van creando versiones cada vez que los instintos me tienen que liberar de una vivencia a la que yo no estoy capacitado para liberarme de ella, que me ha causado dolor, y en la vivencia de ese dolor yo decido y afirmo: esto no lo quiero volver a vivir. En ese momento se crea una versión de mí que me va a proteger de todas esas vivencias similares. No va a permitir que entren al consciente para que sean vividas. Y ese es mi ego. Una formación de versiones de mí generadas por miedo que me defienden y me protegen, que crean lo que se denomina zona de confort o zona de involución, ¿no? Entonces, cuanto más miedos tenga y cuanto más me decida, más me tarde a decidirme a afrontarlos, más poder va a tener miedo. Pues si luego quieres escribir con el tetragramatón invertido, girado, puedes llamar como quieras, porque eso es intelectualidad. La realidad es esta. Entonces, desmontar el ego es ponerse y fuera, y nada más. Y luego hay un tercer yo, que últimamente está apareciendo y que genera bastantes problemillas, que es el yo que me gustaría ser. O sea, que en el ego tengo las versiones que me protegen, pero luego me queda otro apartado que me creo las versiones de que a mí me gustaría ser, ¿no? Y cada vez apareció en consulta, llevo 20 y tantos años de profesional, he trabajado con más de 25.000 personas, y hace unos 3 o 4 años empezó a aparecer este otro yo, no había aparecido, Y me hizo gracia y lo investigué, ¿no? Entonces viene dado por la frustración que nuestra sociedad crea para la imposibilidad de progresar en ella. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues se lo imagina y se imagina que es otras cosas, que vive otra vida. O sea, ha sido un elemento necesario que se ha creado para sobrevivir, ¿no? Porque para intentar progresar en la vida te tendrías que enfrentar a todos los poderes establecidos, a todas las manipulaciones, a toda la oscuridad que contiene, ¿no?, esta Matrix, y no funciona así. Lo que tienes que hacer es aprender a crear tu propia realidad sin depender de ellos, ¿no? Pero claro, eso es más complejo de explicar ahora mismo con el tiempo que tenemos. Como... Bueno, José Manuel, yo acabo de entrar, no soy Fairuz, soy Alfredo, pero estoy además en otro lugar y me acaba de decir por realización, o sea, producción, que en este momento no podía entrar Fairuz y por eso he entrado a sustituirla. Bueno, hay muchas preguntas, José Manuel, que te hacen como esta, que tienen que ver con cómo contactar contigo. Decir aquí que debajo del vídeo de YouTube tanto en directo como en diferido. Sí. Podéis encontrar los datos de José Manuel Berenguer para poder contactar con él directamente. De momento no hay más preguntas, José Manuel. Si bueno, pues quieres de alguna manera decir las últimas palabras, encantadísimo. Bueno, decirles que el método de alineación consciente es un método que está creado para empoderar a la persona, ¿no? O sea, cuando una persona viene a mí para trabajar, yo no veo una víctima, ¿no? Al contrario, veo una persona pues, que necesita un poco de mimo, un poco de ayuda, un poco de orientación y tiene que aprender a empoderarse. La alineación consciente es un método de empoderamiento. Para aprender a asumir que lo que ocurre en mi vida es porque yo lo he elegido o porque lo permito. Y a partir de ahí puedo solucionar todo lo que quiera. Y nada más, a los que estén interesados, pues que envíen un email o concerten una videoconferencia gratuita, que están los links en la web y vamos. En todo caso, José Manuel, insisto, tiene el contacto debajo del vídeo, tanto cuando lo veas pues, en directo como en diferido, y puedes contactar con él y puedes pedirle pues toda la información que necesite, consulta, en fin, todo lo que necesites. José Manuel Berenguer, muchísimas gracias. Disculpa estos últimos instantes porque a veces es así, nosotros dependemos de sistemas que a su vez no podemos controlar, como es todo lo que tiene que ver con la señal que llega desde ti a nosotros y de nosotros a Internet. Y siempre estamos un equipo de producción preparados para asumir esta aventura que es un directo. Muchas gracias, José Manuel Berenguer. Gracias a ti, Alfredo. Ya estaremos en contacto. Gracias a ti. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Plus. Os pedimos disculpas por esta incidencia técnica que hemos asumido rápidamente para que el programa pudiera continuar y también pudierais tener toda la información que hasta el momento se os ha suministrado a través de este especialista que hemos tenido con nosotros. Será en otro momento, a la hora en punto, justo donde estaremos de nuevo en una red social como es la de Instagram. Será allí donde nos veremos. Hasta la próxima. Gracias por todo.